limpieza a pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Bueno, bienvenidos a la primera sesión de Yoga Radial. Mi nombre es Paula Robles y vamos a empezar con el saludo al sol. Hola, pobres y envidiosos, prepárense por favor. Inhalamos, los quiero escuchar inhalar fuerte. Hay mucho moco ahí. Puede ser. Soltamos. Ahora que estamos relajados, damos por comienzo a nuestro programa número 24, ¿verdad? El sí, niño con las piernas en forma de ovoide. Un número lindo para jugar en la quiniela. ¿Cómo está nuestra querida, amada y por qué no decir bien cuidada de sus nalgas? Ay, no te entiendo el nombre. Ay, Joaquina Rubio. Joaqui, ¿cómo estás? Perdóname. Bien, chicos, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo están? Los veo todos como muy brillosos. ¿Se pusieron crema? Protector solar. Yo me puse manteca, porque bien, es más barata. Bien, está bien. Hay que improvisar, hay que buscar nuevas alternativas en la vida. Abrir la cocina, abrir la heladera. Abrir y los ver chakras. ¿Qué podemos hacer con eso? Me parece que está pegando la época donde nos podemos llegar a arrepentir del cambio de horario y hacer el programa a las 4 de la tarde. Yo nunca me arrepiento de lo que hago porque yo soy remandado, relanzado, tipo, querer es poder. ¿Cómo andas, Dud? No. Bien, la verdad que sí, medio cagado de calor. Decíselo a tu cara, Dud, tenés los ojos hinchados, cansado. Sí, no dormí bien. Yo tampoco. Dormí con la ventana abierta y la hora de mierda arrancó, que ahí cerca de mi casa arrancó temprano, así que me comí todo el olor asado de las 8 de la mañana. Qué rico. Me empezaron a gritarle a las chicas desde tempranito. Sí, todas las que iban a la facu, así que escuché mucha misoginia. Yo dormí perfecto porque sabes que hice la gran Moria Kazan. Había una protesta de unos desocupados de qué sé yo, y hice la de Moria Kazan, puse el vidrio polarizado, bajé la persiana y unos tapones en los oídos. Chau, conflicto social. Prilidiano siempre dándonos la clave de la felicidad. Ermitania, ¿cómo estás, mi querido Prilidario? ¿Prilidario o Prilidano? Prilidiano. Ah, ¿cómo complicado se nota que hiciste Prili el polimodal en la provincia de Buenos Aires? Sí, claramente no tenía vidrios polarizados para tapar la realidad como vos. Contame cómo estás ahora que bajaste los vidrios. Excelente, acá no hay ningún problema. Mi dólar está cotizando a 5 pesos con 50. Qué bueno. Edud, ¿vos cómo andás? Perfecto. Ya después de todo lo que hablamos, me imagino que lo que resta del día es prometedor. Deshidratado, sí, medio deshidratado me parece que estoy hoy. Ahora se vienen días. Pero en esta noche cordobesa nos vamos a comprar unas cervezas y vamos a hacer el programa. Viste que ahora no, al calor no le importa que sea tarde, noche. Ahora, no, chupalo, ahora empiezan estos días que empieza todo, está termostato en 30 clavado para arriba. Y bueno, así nos claramente vamos a lo de Prilly, que tiene aire acondicionado, ¿no? Vamos, sí, Prilly tiene ahí. Yo si quiero aire tengo que andar rápido en la bici. Si sí, ustedes vienen, no, no, pero vos, Duda, antes de entrar tendrías que pasar, bañarte por la bandina a ver si me bajás un par de tonos y pasás. Porque si no, ¿para qué quiero el polarizado si vas a entrar a mi casa? Sí, es verdad. Con hambre, el pantalón roto, no. Me podés dar un empleo, mal pago. Ah, lo voy a pensar, bueno. en el corte lo pienso. Déjame buscar una forma de explotar nueva. Queridos amigos, ¿qué tenemos para este programa de hoy tan lleno de propuestas que no le importan a nadie? Tenemos un montón de cosas que nadie nunca va a saber, que por ejemplo, tenemos un ranking que hemos hecho de muchachas cantantes, artistas, actrices, actores, actoras, actroces. Que han ido de nada, de la inocencia a la vulgaridad sin escala. El concha ranking. El concha ranking. Se inaugura hoy en Pobres Envidiosos. Ido de mambo. ¿Tiene algo que ver con enconcharte? Pues todo es con concha, siempre que hablamos de mujeres por una clara acepción a la subvaginidad, ¿no? Exactamente, y por claro, nuestro machismo que las cosificamos en una concha. Tal cual, qué buenos reduccionismos. Pobres Envidiosos siempre a la vanguardia de la discriminación. ¿Y qué más tenemos? Va a visitar el doctor Fichinovsky mirá, de Rusia, hablarnos de fichines. ¿Trae vodka? Sí, me dijo trae vodka, pero el caviar se llegó vencido. Ah. Vamos a, en Pobres Envidiosos te vamos a enseñar cómo viajar en avión. Ay, mira. En avión. Siempre quise aprender. Los pros y los contras. No aprender a andar, vas manejar un avión. Cómo ser un buen pasajero. Sí, exactamente. También creo que viene Elías Salgado. Me llamó recién, viene por la autopista con la silla de ruedas. Agarró por el carril rápido. Es más barato para el... Sí, pagan menos peaje que los autos. Tiene nitro. La silla de Lía. Viene como a las chapas. Es que ella fue un antes y después del tratamiento oncológico. Ella es como que ahora quiere vivir la vida full, quiere salir adelante, no se sacó la peluca. Así que acá está viniendo, estamos poniendo la rampa para que pueda subir los escalones de Olga Vázquez. Tenemos consigna, Joaquina. Sí, porque la gente va a poder estar opinándonos, no solo porque también tenemos horóscopo, entonces nos pueden pedir para su horóscopo. A full hoy. Que quieren escuchar, sino también que hay consigna, que es una pregunta abierta. Queremos que la gente se exprese. Para que la gente se exprese. ¿Qué ausencia hay en tu vida? Bienvenido verano depresivo. ¿Qué te falta? ¿De qué te quejas? ¿Qué te falta? ¿Qué está faltando? No hay. ¿Lo aparte de papel en el baño? Deja de usar el rollo de cocina. Es verdad. O al revés. Nosotros nos pasó un fenómeno parecido. A mí me pasa al revés siempre. Sí. Nunca, siempre me quedo sin rollo también. De cocina. Duele menos. Creo que está es más variado el uso del rollo de cocina que el de papel higiénico. Creo que tendríamos que, si no tenemos un caquero interesante, lo podemos usar para muchas cosas el rollo de cocina. Sí. Así que bueno, empezamos con esta profunda filosofía del rollo de cocina y el papel higiénico. Y esto es Pobres y Envidiosos y mi número de documento termina en 027. Yeah. privado del 2014 en adelante. ¿Cómo andás, Joaquina, en esta noche tan interesante? Muy bien, Roberto. Yo me llamo Paula Robles. Paula. El cartelito lo tengo acá pegado porque el del cameraman no te lo puso en el teleprompter. Perdón, no te habías depilado los bigotes, así que yo pensé que eras tu hermano Roberto. Gracias a Aptra, le quiero agradecer especialmente por este espacio que nos cedió, por confiar en Pobres y Envidiosos para hacer este ranking. Qué bueno, no nos van a cobrar copyright por sacar el tema de los Martín Fierro, entonces. Para nada. Comenzamos con el ranking. ¿Qué tenemos en el ranking, queridos? A ver, ¿qué alguien me nutra? Tenemos para hablar, primero que nada, de la hada madrina de el paso de lo inocente, lo que se llama naif, a lo trash, lo vulgar, que es ella. Es la única, es Britney Spears, por la favor, primera. Señor operador. Primera evidencia. Qué maravillosa. Igual una niña que ha jugado con su sexualidad infantil desde los anales de la historia del pop. De los anales de la historia del pop, ella con su disfraz de colegiala. Sí, jugaba con todo. Jugaba sí, con, sí. Con las bien pelotas de básquet, ¿no? Hacía piruetas y acrobacias. Era una niña divina. Las con colitas. Las colitas, las colitas con peluchito en las sí. colitas, ¿no? Como llenaba todo de pompón. Llenaba todo de pompones, de lanas y de telas innovadoras que en ese momento eran propios de un adolescente, ¿no? Que trabajó para Disney, ¿no? Digámoslo. Sí, sí. Que trabajó para Disney. Aprendió todos sus oficios de promiscuidad visual y de venta de uno de los grandes imperios, ¿no? Hay que agradecerle a Disney que muchas de las que están aquí seguramente han pasado por Disney. O pasarán, ¿o no? O pasarán por Disney. Ay, y el último quedará. La cucaracha me explotó en la oreja. Ha explotado una cucaracha en la oreja de Paulina. De Paula. Escuchen lo que estaba escuchando. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Esto es terrible. Esto es un atentado. Es un atentado a los premios. Es un atentado de Aptra. Lo vamos a denunciar acá. Esto es Britney. ¿Y qué pasó con Britney? Porque estos premios no solo tratan de la inocencia, sino del paso a la vulgaridad. It's Britney, bitch. Ah, qué fuerte. Claro. Pelo rapado, palo de stripper, ¿no? Decía que no cogía. Bailes sugestivos. Hubo muchos problemas con Britney. Hubo muchos problemas con Britney, pero bueno, Britney quiso decir, yo ya no soy una niña, soy una señora madre que se quiere rapar el pelo y bailar en el caño. Bueno. Lo hizo. Y fue un paso brusco. Y a Las Vegas. Vías drogas. Y después el rehab en Las Vegas. El Martín Fierro se lo mandamos derecho a Las Vegas. No ha podido venir. A Britney para que lo ponga al lado de su pastillero. Y otro más. Tenemos luego a otra muchachita que empezó muy inocente, pelo largo, carita tierna, que es la señora Rihanna. Rihanna tuvo su pasado inocente. Vos sabés que a mí tuvo su pasado inocente. Sí, mirá, señor, cómo funciona esto del pasaje a lo trash, que yo la conocí en lo trash. Este tema logran que ser conocidas. Es la este lógica tema de que nadie recuerda. No lo conozco, corroboro que no lo recuerdo. No sé quién es. Después de ver el video, Rihanna estaba como re nenita, pelito larguito, bailaba así como muy, muy, muy sumisa. Tenía puesto el traje de su primera recatada. Comunión. Sí, iba a apagar la luz. Todos los exteriores fueron en la iglesia de al su barrio. Al geriátrico, después a visitar a la abuela. Claro, pero ¿qué pasó? Rihanna, eso fue su primera etapa. No, ¿no? Rinde, Rihanna, y no después, rinde. Y después, claro, no rinde, manager. No garpa, hay que ampliar el público, así que tuvo que pasar. A otra cosa. Toda, ¿no? Dar. Se puso de novio con Chris Brown, le empezó a pegar y ahí como que empezó a cotizar más medio alto, que la despertó, ¿no? Claro, la despertó. Sí, te hubo unos sacudones. No estaría bueno que haga terapia, pero bueno, salir con un novio golpeador es un tema también patológico. Pobrecita Rihanna. Y lo sigue queriendo a Chris Brown. Pero bueno, y así se rapó, se tatuó, se empezó a dejar las uñas largas y todos los videos así como con las uñas raspándose la cara, ¿viste? Es el único. Vino acá, alentó por Argentina, después alentó por Alemania, después en Brasil. No, pero viste que para mí Brasil pasó acá. Argentina son uno solo. Están y nomás. Qué maravilla. Muy bien. El pensamiento latinoamericanista. Claro. Entonces, así que la felicitamos a Rihanna por expandir su mercado y hacerse que de hecho lo puso en el nombre del disco, ¿no? Como Good Girl. La chica buena. La chica buena que se pudrió. Sí, se fue al pasto. Y bueno, claramente no es porque se lo haya dicho su manager, es porque está cansada. No. Es porque eso salió de su inspiración. Claro. ¿Quién más? ¿Qué tenemos? Le mandamos el mandín fierro. El aptrita para Rihanna. Bien. Y ahora a otra muchacha que la quiero muchísimo. Verga. Ortega. Una intro muy larga. Nadie conoce esta voz porque, claro, cuando no está gritando, nuda arriba de una pelota. Tiene un pene y todo tiene. Era Miley Cyrus antes. Los chicos se peleaban por comprar, no sé si han visto, que era como mal por conseguir. Si ella se sacó los ojos a un padre, lo tenía ahí con las bolas. ¿Y era Miley Cyrus o era Hannah Montana? La chica que nos engañaba, que no había que hacer bullying, que había que ser buena persona. Hannah Montana, después siguieron sacándose los ojos cuando era Miley Cyrus, pero empezó con Hannah Montana, fue un boom. Otra hija de Disney. Sí. Hija de Disney, hija de padre cantante famoso, ¿no? Todo como, bueno, queda en familia y la empezamos a curtir desde chiquitita, bueno, toda inocente, y después las viste como que dicen, no, pero yo quiero expresarme yo. Y bueno, y Miley lo hizo. La fiesta que no terminaba, pues habían tomado tres pastelas por hora cada una. Ustedes se preguntarán quién la curte tan copadamente a Miley Cyrus. ¿Quién la curte tan copadamente a Miley Cyrus? Aparte del novio. Es una señora de 60 años, artista, que vos le ves la cara y es Norma de Ituzaingó, que es una señora que sale a baldear con remeras gigantes y un jean descolorido. Para mí, no soy psicólogo, pero es una border, es una psicótica, una mina que está mal y que tiene ideas muy copadas, y Miley Cyrus le saca todas las ideas a esa mujer. Entonces, me llama mucho la atención. Esa gente como asesores de imágenes. Es muy bizarro. ¿Ves como los editores de Vogue, de todas esas cosas? Son como viejas que se ponen unas carpas que no tienen gracia para vestirse, para vivir. Tienen muchas ideas, pero locas. Tienen ideas súper copadas. Asesoran hacia. No es tan copada Miley, se rodea de asesores copados que son señores que salen a baldear la calle. Nos está apurando el duda acá porque no le interesa. Así que sigamos. Bueno, nada, Miley pasó esto, que ella como quiso expresarse y se fue obviamente para el lado trash, ¿no? Entonces ahora está haciendo su recital, que es súper subido de tono, que hay como una lengua, un pene, un pancho. Dijo que Argentina no estaba preparada para su sexualidad. Bueno. Querida. No sabés cuánto cobra Caché Jessica Sirio para tener sexo acá. Y hablando de Argentina que no está preparada para tu sexualidad. A ver, dame. Porque no dame solamente todo. En el exterior pasan cosas que las chicas buenas se vuelven malas. Wanda Nara, chicos. ¿Cómo olvidar a Wanda Nara? Chicos, nos fuimos a la mierda con Wanda Nara. Yo ¿Qué soy pasó virgen, con Wanda? Yo no soy virgen. Ay, era virgen Wanda Nara cuando empezó. Y al mes estaba chupando una pija en el canal 2. Tiene una carita 2. De tierna Wanda. Lo veía ahí. ¿Fue antes o después el video? Ella no, fue después. Porque primero dijo que se era hizo famosa y después... diciendo que estaba con el Diego Armando Maradona. Ah, pero ella salió a decir que no, que habían estado, pero ella era virgen. Se le dio un beso. Claro, y después apareció haciendo un petardo. Pero bueno, pero no, virgen, no negaba podía, su... Podía sí, seguir pero siendo es verdad, virgen. Porque la virginidad de ella es claramente vaginal. Claro, vaginal. Es una cuestión de a ver si tiene el himen roto o no. Si no saben qué es el himen, es esa fina capa que protege la entrada. Es al útero, ¿verdad? ¿O a la vagina? A la vagina. Se me fue la clase de biología a la mierda. A la vagina, porque si no diría cuándo se rompe, cuando se embaraza. Y sí. Pero se rompe andando en bicicleta el himen también. Sí, o guarda con en una clase de danzas como Luciana Salazar. Ah, mira. Lo que aprende uno. Sí, la verdad que hay reconstrucciones de himen también. Se la hizo a la Pradón, si no me equivoco. Sí. No, reconstrucción vaginal no es lo mismo. No, yo aparte, no dije eso. Yo dije reconstrucción hay de reconstrucción himen. Vaginal y hay reconstrucción de himen. No, yo no sé quién quiere una. Pasar bienvenido, por eso. Bienvenido no. A el siglo la reconstrucción de cosas que no existen. Es como, ¿para qué querés un himen nuevo? Es como, no sé. Porque me caso y quiero que sea como la primera vez. Devuélvame mi apéndice. Ponete una papa frita. Ponete la crack. Y cuando entra, crack. Y listo. Al menos que se moje mucho con la... Bueno. Y queremos, nada, que cerramos esta etapa con un premio mención a un TTF. Te tengo fe. El premio TTF va para Violeta, señores. Sí. Que queremos decirle acá que le tenemos fe que ella va a poder unirse en el podio junto con Britney, Rihanna. ¿Cuánto le queda? En Violeta cualquier momento termina en una granja de rehabilitación. ¿Cuánta? Dos meses, tiene tres padres ricos, no se lo van a permitir, chicos. No se lo van a permitir. Violeta, dejá de aspirar cocaína, tomá, mescalina como papá. Tomá. Y ahí se calman. ¿Qué? Anda a trabajar, dale. Sí, papá. Tara, tara, tara. Cuida tu salud. Y ten cuidado. Así va a ser. De la inseguridad. Pero bueno, acá el premio se lo damos igual porque Violeta. Violeta necesita premios. TTF. Sí, sí, la queremos mucho y gracias por venir a este ranking. Gracias por compartirlo con nosotros y seguimos con estudios. Tocame un disco. You, but I'm about to work you, watch your mouth drop real loud. I'm turning you up, I'm burning the clutch. Full speed, both feet to the floor, feet to the floor. DJ running that back once more. Time to party, that's all I know. Grab somebody, tell them baby, baby, baby, let's go. Shake it, break it, make it bounce. Shake it, break it, make it bounce. Make it bounce. Leg it, egg it, getting them tipsy. Tipping them broads, hundreds and fifties. Pulling them mask up, black car shitting on everyone. Sipping whatever we feeling. Real, real good, hands to the ceiling. Dancing, we dancing, we spinning, we spinning. All about money, the nice never. En pobres y envidiosos. Muchas gracias. Para hoy la consigna de nuestros amigos pobres y envidiosos ha sido: ¿qué ausencia hay en tu vida? Ustedes, chicos, pueden opinar en la página de Facebook Pobres y Envidiosos, o en la página de Twitter Pobre y Envidioso, o llamando a nuestro teléfono 451-6917. Gracias, gracias. La gente se emociona cuando oye el teléfono. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy, muy especial y muy, muy complejo y delicado, que es cuando el hombre se enamora y eyacula en el café de su compañera de trabajo. Un tema muy complejo que tratan todas las revistas del corazón. Está con nosotros una pobre y envidiosa, Joaquina Rubio, la víctima. ¿Cómo estás, Joaquina? Hola, Lía. Hola. Te noto un poco acongojada. Sí,

Con eso podés correr cualquiera de los juegos que antes jugabas en la consola, que tenías que ir hasta la casa del coso y mover las palanquitas. Bueno, eso lo haces desde la comodidad de tu casa, bajándote el Mame 32 y bajándote los ROMs, que son los juegos con los que viene. Que son un millón. Es un fin de semana. Yo perdí fines de semana. Eso me ayudó a mi adolescencia cruel. El Mame 32 me ayudó mucho. Sí, hay mucho tiempo para invertir, digámosle, en el Mame 32. Muchos juegos copados. Muchos juegos, mucho flashback a cosas que uno podría haber jugado de niño, quizás. Pero también tiene una parte más extraña el Mame 32, que es que, como está todo ahí, uno puede encontrar juegos extremadamente bizarros. Muy, muy raros. Y antes de empezar con esta lista que tengo acá, que es bastante extensa, de juegos muy raros de Mame 32, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, los oyentes. Estos juegos en algún momento, todos estos juegos que voy a describir en algún momento, tuvieron su hardware específico para ser jugado. O sea, una empresa tenía que programar el juego, meterlo en una máquina del tamaño de una heladera y tratar de vendérselo a una casa de videojuegos. Ah, o sea, es los fichines. Era un fichín en algún momento. Toda la ciudad de la costa tiene todo el pasado de fichines. De fichines, sí, todos eso decís, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después, para que uno lo pueda jugar. Peso, ¿se acuerdan? Ah, ya eso no sé. Tres por un peso. Y después, para que alguien lo pueda jugar en el Mame 32, otra persona tuvo que invertir su tiempo para adaptarlo al Mame 32. Vayan pensando en eso, en la parte de atrás de su mente. Sí, bien. ¿No puedo poner en una licuadora y darle apretar el 1? No. Por ejemplo, alguien hizo eso con un juego que se llama Bubbles, en el que uno controla una burbuja de agua. Estaba re bueno el de los dinosaurios. No, ese es Bubble Double. Ese es el Bubble Double, sí. Este, uno controla solo una burbuja de agua dentro de una pileta, que crece consumiendo unas basuritas que hay en la pileta, sí. Y tiene que esquivar gillets y arañas. Ah, qué bueno. Para no explotar. Eso lo encontraste dentro Eso está en el Mame 32. Son esos juegos que uno siempre pasa de largo, ¿verdad? Sí, sí. El Mame es para estar drogado y buscar. Sí. Tenía dos cosas que no me gustaban. Tenía 16 versiones del mismo juego. También. Tiene muchas versiones. La versión yankee, la versión europea, la japonesa. Croata. Pero los bizarros nunca llegué. Qué bueno, me gusta saber esto. A ver. Hay uno, por ejemplo, que se llama Butasan, japonés, como muchos de esta lista van a ser japoneses, sí, sí. En el que controlas un cerdo que intenta hacer explotar otros cerdos tirándole bombas. ¿Qué? Muy bueno. Es un campo en el que vos sos un cerdito medio humanoide y tenés que levantar bombas y tirárselas a los otros cerdos. Nada, una cosa muy rara. ¿Pero tipo en cuatro patas o eran antropomorfizados? Antropomorfizados. Qué palabra difícil. ¿Cómo lo dirán en Córdoba? Que nos manden un hashtag. No voy a hacer con el acento cordobés. No. Otra sí, simplemente raro, es el Chicken Shift, en el que tenés que... Este es medio raro de explicar. Hay unas gallinas que ponen huevos que tienen que caer como por unas guías de madera, que vos los tenés que ir llevando por las guías de madera, y las guías de madera tienen termitas que tenés que tratar de esquivar. Es como que estás tratando de salvar huevos de gallina. Pero aparte, ¿cómo? ¿Qué? Yo voy moviendo la madera y... Tenés que ir moviendo el joystick. Como el juego de las maderas que tenías... Viste que tenías que poner la madera para que... Ah, perdón, me fui a Tolosa a hablar. Sí, que hay juegos cerca. Que era de poner tipo las maderas para que siga, y si no seguía se caía y perdía. Claro, y al mismo tiempo hay que evitar las termitas y... Pero las termitas no quieren huevos. Claro, no simplemente quieren madera. Comen la madera. Son como un epifenómeno. Bueno, nada, es cosa... Uno que fue más famoso a nivel internacional se llamaba Cho Aniki, que rápidamente se podría traducir como algo como Super Big Brothers, y rápidamente tomó popularidad como el juego japonés gay. ¿Eh? Porque era un juego en el que vos controlabas... ¡Ay, me interesa! Acá hay gente que... ¡Estoy muy interesado en el juego! ¡A ver! Era un juego en el que vos controlabas un par de fisicoculturistas que peleaban contra otros seres... Vino la comunidad de homosexuales estereotipados a Olga Vázquez. Acá tenemos un representante. Peleaban contra otros seres musculares raros, semi-mecánicos. Los heteronormativos se llamaban. Que estaban en algunas posiciones medio sugestivas, que no me voy a poner a detallar. Y tenían ataques como... La traducción vendría a ser algo así como chorro masculino. ¿Cómo era el chorro masculino? Men Beam. Pero bueno, podría haber puesto Kumpe. Sí, tranqui. Es como le masajeo las nalgas, sí. hasta que nada, pierda. Y había unos malos muy raros, como una especie de barco con la cabeza de Elvis zombie. un doble minotauro. Para, ¿cómo se llamaba este? Para. Cho Aniki, lo voy a anotar. Me interesó, Aldo. Me interesó. Demasiado bizarro. Un enemigo muy interesante era una especie de Velus de Nilo en la concha, pero era un hombre. Muy interesante. Un hombre, y también medio zombie, medio gris. Espera, espérame. ¿No tenía vagina y en la vagina tenía un pene? ¿O no, viste que la Venus de Milo está se representa en una concha? Bueno, ¿es la misma concha? Un tipo. Ah, en la concha, sí. No es la Venus de Milo, discúlpame. Vengo, no, si te equivocaste. Es el nacimiento de Venus, es un cuadro renacentista. Gracias. Me voy con mi pedantería a otro lado. Chau, chau, besos. Los bracitos cortados. Yo sé solo de videojuegos, no hice mi research sobre arte. Bueno, nada. Después hay otro que se llama BioAttack, basado... Habla bien porque acá te cagamos a pedo si haces algo. Sabemos mucho de todo. Tiran a la yugular. BioAttack está basado en una peli que se llama, llamó del mismo nombre, también llamado Viaje Fantástico, se llamó acá, en el que encontrás una nave que atraviesa el cuerpo humano disparando virus. ¡Qué bueno! Pasa que el concepto es mucho más interesante que el juego, en el que no pasa demasiado. Tus enemigos son el sistema inmune, ¿no? Claro. Los linfocitos T, los linfocitos M. Hicieron una película con eso después. Los glóbulos. No, eso está basado en la peli. ¡Toma! ¡In your face, motherfucker! Hay uno medio raro que se llama Ninja Clowns. Vamos a tener otros con ninjas en el medio. En el que sos un payaso. Ninja. No, que nada tiene de ninja, solo que pelea contra hombres en traje. Que lo quieren hacer que tenga un laburo normal. Claro, pelea contra hombres de traje, gente normal, abogados con maletines, que lo tratan de volver serio. Incluye también algunos mini niveles, uno por ejemplo en el que tenés que destruir un laboratorio. ¿Por qué? Fact Science, no sé. Sí, como porque es del sistema. Claro. Después hay uno que se llama Rock and Rage, en el que vos sos una banda, estás en pleno escenario rockeando ahí con tus amigos, pum, caen los aliens, se pudre todo, y ahí viene la parte de Rage, en la que obviamente cazás lo primero que tenés, que son los instrumentos, y te pones a pelear con los aliens. Y porque encima siempre te contaban la historia al principio. Vos ponías, sí. Antes ponías el fichín y te contaba la historia de qué pasó y ahí empezabas a jugar. El único que las leía era Fichinovich. Y después cerramos esta tanda con uno que llamaba Moonwalker, que cualquiera ya cazaron la referencia, se le gustó. A Mitchell. Es exactamente lo que suena, es un Michael Jackson que pelea contra enemigos dando Michael cachetadas. Jackson. Beach Lab. ¿Usted haciendo moonwalk? Michael Jackson no quería que hubiera violencia en ese juego. ¿Y qué? Y les pegaba cachetada. Le aumentaron el contrato. Sí, era como cachetada, sí, pero. Cachetada. Y además cuando está jugando hace. ¡Au! Y tienen moonwalk. Y hace el moonwalk, obviamente, de ahí Moonwalker. Y lo más copado es que eligieron al Michael Blanco. No sé por qué eligieron al Michael Blanco, vestido de traje blanco. La verdad que era de la era de Bad. Era de 1800. Claro, era de ahí, de ese momento. Bueno, chao. ¿No? Y lo vamos a dejar ahí hasta el próximo bloque, que seguimos con más cosas y se pone mucho peor. I'm just a crosshair. I'm just a crosshair. Jueguitos de mame, pizarros, de mame. Antes por que favor. Nada, podemos abrir la convocatoria de los oyentes. Escríbanos, ¿cuál fue el juego de mame más bizarro que jugaron en su vida? Y de paso que digan qué signos son así Zulma Galarza les lee. Yo digo, ¿y qué le falta en la vida para la consigna del día? Todos juntos en una sola consigna. Y en menos de 145 caracteres. Y en menos de 145... ¿Cómo pegaba Michael Jackson caminando para atrás? ¿Cómo veía a los enemigos y cómo les pegaba? ¿Qué les Michael pegaba lo para veía atrás? Todo. Claro, no entiendo eso. Tiene no un espejo en la parte de adentro del sombrero que le permite ver hacia atrás. Yo qué sé, son cosas que uno no piensa. Cuando mirá lo que te preguntás. Primero está en la luna. ¿Cómo está en la luna? Te tendrías que preguntar. Hay muchas cosas raras. Bueno, sigamos entonces. Continuemos. Uno, por ejemplo... Hay un... Ojo con este. New Fantasia se llama. Es un juego de los que se podrían considerar eróticos, que había varios en el mame. Chicos, tenemos dos me gusta más en la página de Pobres y Era. ¡Vamos! Gracias a Pichín. Gracias. Uno de varios juegos eróticos que hay en mame, que eso no es lo raro, realmente. El juego es un minijuego en el que tenés que ir tratando de descubrir una imagen de fondo erótica. Ahora, lo raro acá es que tu personaje... Es Saddam Hussein. ¿Qué? Lo jugué a ese. Es medio, pero tiene una gráfica bastante linda, interesante. Como si se ve la carita. Es Saddam Hussein, no hay ninguna duda. No es un pixel, es una foto. Muy bueno, muy bueno. Y nada, o sea, básicamente eso es Saddam Hussein tratando de desnudar mujeres. No sé, si no les parece raro, me voy. Pero Saddam Hussein trata de que tiene varias mujeres que... Los juegos lobistas, los juegos lobby. Sí, sí. Como el de Budweiser. Como el de Saddam Hussein. También hay una como una especie de subcategoría que son los nerdos científicos. Por ejemplo, uno que se llama Pic Neutron, que es un mashup entre la historia de los tres chanchitos, sí, con la historia de la manzana de Newton y la, digamos, la gravedad, en el que sos un cerdo que está arriba de un árbol que tiene, para evitar que se suban los lobos, tiene que tirarle manzanas. Claro, y Pic Newton, sí, porque era muy creativa la gente que hizo esto. Y estaba evidentemente Newton. No habían tomado ninguna sustancia alucinógena. Sí. Era solo el poder del agua. Y había otro más extra nerd que se llamaba Fosson, en el que controlabas una molécula que tenía que ir agarrando átomos. La ciencia no es divertida, no basta. Sé a quién se le ocurrió que esto podía ser divertido. Ibas tomando átomos para tratar de igualar otra molécula que te mostraban. Y ya está. ¿Cómo? Y aprendías. Eran los juegos donde aprendes. Claro, uno supuestamente no tengo ganas aprendía. De aprender. Tengo ganas de entretenerme. Pero si uno no quería aprender, por ejemplo, tenía uno que llamaba Go Go Mr. Yamaguchi. Ese creo que lo jugué, a ver. Eras un explorador que andaba por ahí matando cosas, entre ellas aborígenes. Ah, claro, obvio, no, obviamente. Como todo explorador. Que obvio, por civilizando algún motivo. Civilizando las tierras. Déjame corregirte. No estaba matando aborígenes. Sí, civilizando con un rifle. Civilizando es que... Vaya uno a saber por qué era asiático. Que estaba colonizando. No tengo ni idea. Claro, los chinos atacaron bastante. Bueno, vamos a ver, no importa. Había otro, llama Hatrix. ¿Qué pasa? Que es un Tetris con sombreros, obvio. Ya está, Hatrix. Son sombreros que caen. Que era algo de la Matrix. El Tetris lo hicieron con sombrero, con pastilla, con... Yo quise traer un ejemplo. Con pistola. Hay uno que se llama Mickey. Un juego donde tenés que hacer llegarle una cartita de amor en una clase a la chica. Es la chica linda. Blanca, número uno. Sí, igual es muy japonés el juego. Es Britney Spears. Shakabuki con los ojos grandes como dos huevos. Sí, gigantes. Hay uno muy muy raro que se llama Exterminator, que no es tan copado como suena. Vendría a ser una especie de publicidad de Raid, donde los mosquitos son gigantes. Ah, y uno los tiene que destruir con disparando rayos rosa de la punta de dos manos. Apuntadas como pistolas. O sea, vos sos dos manos que apuntan como pistolas, disparan rayos rosa y matan insectos. Sí, lo jugué, está bueno ese. Qué el pedo que estaba. Hace 4 años lo jugué. Pero... Sí, es que el mame es para eso. Pero es muy malo, además como que era muy trucha la imagen, todo. Sí, yo me acuerdo, sí. Bueno, pero eso, hasta ahí lo divertido. Después hay otra parte que ya se pone directamente... Oscura. Oscurísima. Empecemos. Uno se llama Mahjong the Rider. El Mahjong es un juego japonés. Es de las fichitas que tenés que ir seleccionando las que son similares. Que está como en pirámide. Bueno, era eso. Uno tenía que jugar contra una máquina. Y cada vez que le ganaba una partida, tu personaje, que era un hombre de feo aspecto, bastante grotesco, se acercaba un paso más a llegar a violar a una mujer indefensa. ¿Qué? Estabas un paso más cerca de violar a una mina indefensa. Una mujer. Cada lo vez que pasa ganabas. Que en Japón eso no es violación. En Japón se llama amor. Claro. Sí. Similar a la historia que bueno, ya contaron acá. La cosa, obviamente, no queda ahí. Había uno, por ejemplo, que se llamaba Slaughterhouse, que es como un típico juego de terror, solo que también un poco a la inversa, porque vos controlabas a un personaje parecido a Jack el Destripador. Sí. Que iba por ahí matando gente y obtenías puntos simplemente ¿vos? Por matar gente. Claro, este estaba. Una especie de GTA, pero mucho peor. Primitivo. Primitivo. Es el papá del GTA. Y mucho, mucho o peor. O el Carmageddon también, que ibas con el auto y hacías mierda gente con el tutú. Sí. Y para terminar, quería dejar este porque yo lo jugué de chico. Sí, me acuerdo. Este también. Se llama Chiller. Que no es. No es una heladera, no es el nombre de un freezer o algo. Sino que el juego te presenta una serie de cámaras de tortura y escenas terroríficas en las que vos te tenés que encargar de matar a la gente de la forma más sangrienta posible. Lo quiero jugar. Y que ganás. ¿Ese lo jugaste? Ese es Hostel. Lo jugué. ¿Qué onda? Es como si fueras uno de los personajes de Hostel que tiene que matar gente. ¿Y qué podés hacer? Y tenés la dama de hierro, que la podés ir cerrando lento. Tenés gente agarrada. En esa uno atado de los pies y de las manos, colgado tenés de las manos. Tenés un atado de los pies y de las manos. Y tipo como los gritos son, viste. Y se, los gritos, se puede jugar con una mano para que te puedas hacer la paja mientras matás y torturas a alguien. Los gritos son extremadamente realistas porque están grabados, fueron doblados por gente. Torturada, no, siendo ¿no? torturada, ningún obviamente. Ningún gasto se ahorró. Ya era un buen. Bueno, así que nada, puedo decir que ese juego me traumó un poco de joven y así estamos. Y acá estamos. Vamos para el mame. Vamos a jugar al mame, recuerden. Que se termina acá y nos vamos para el mame. Sí, ¿no? Recuerden, elija su horóscopo, ¿qué otra es la consigna? Y tenés que decirnos que te falta una gran ausencia en tu vida. Además del mame, para que no se esté enterando de que no tenía el mame, tuvo una gran ausencia. Sí. ¿O no? Exactamente. Sí, no, eso es. Vamos todos a jugar al mame, uno contra uno, hacen dos. You said New York. New York is dangerous. Cause you read that where you may. Even the blind man could see that's not so. Blind. sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. En Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. A las 11 de la noche, Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 6, seguimos con... Pobres y envidiosos, un programa muerto de hambre. Pobres y envidiosos te dirán la forma de aprender, pero tú dices que no servirán. El resto depende de usted. Acá nos venimos a pasar bien, a distendernos, a usar el aire acondicionado del Olga. Así que bueno. A tomarle el agua al Olga. Hoy, en Pobres y Envidiosos, te enseña. ¿Qué te enseña? Te enseña a viajar en avión. Hoy, Pobres y Envidiosos, te vamos a dar los tips para que primero te dejen viajar en avión. Y segundo, para que tengas una experiencia linda y confortable a la hora de bancarte el fucking avión. Primero, para no comerte un garrón, tenés que pesar las valijas y fijarte si entran dentro de lo permitido por cada Importantísimo. Yo tuve una experiencia horrible, viajé en una aerolínea de segunda y tuve que pagar 55 euros porque mi valija era más grande de lo que había que pagar. Pero si vos, lo que tenías que hacer es camino al aeropuerto. Cuando vos estás armando la valija, tenés que cerrarla e ir a la farmacia. Y la pesás en la balanza de la farmacia, porque no tenés una... No necesito nada de la farmacia. Querida, necesitas la balanza, a menos que, bueno... Es una discriminación a las valijas con sobrepeso. Sí. O sea, que por ahí mi valija tiene huesos grandes, sí, no está gorda. Tiene fierros gruesos. Claro. En el medio. ¿Qué onda? No le puse tanto. Otro tip, tratá bien a la azafata. No seas esa gente que... De repente tiene alguien que lo sirve y le rompe los huevos a la azafata. Labura en un pasillo, loco. ¿Puedo la labura algo, en un pasillo. ¿Puedo decir algo a favor de esa azafata? Sí. Yo la única persona que escuché maltratar a azafatas fueron argentinos hasta ahora. Porque este país, viste cómo es. Uno saca lo peor de este país. Viajan en avión las peores calañas de la sociedad argentina. Pero de repente, ¿verdad? Es como, me traes agua así y mira para el costado y te mira, no, me traes agua. Ya te escuché, pará. Aguantame que me creo vaya. Creo que el término oficial no es azafata. Es acompañante de cabina. Acompañante de cabina o algo de vuelo, asistente de vuelo o técnico especializado, sí, jerarquizado en... Eso de esa azafata. O porra, traeme el agua para los argentinos. Vamos a hacer una representación. Porra. La boluda. Que no se debe hacer en este momento. querida Joaquina, vas a ser la azafata, yo voy a ser un pasajero indignado. Sí. Por favor, acción. Sí. Discúlpame, querida, ¿podés venir? ¡Tin, tin, tin, tin! Hola, buenas tardes, señor. ¿Con qué lo puedo ayudar? Tengo ocupada esta zona de la valija que dice que se va a utilizar para que acá están los cascos de emergencia para todo el aeropuerto. Yo no tengo lugar para poner mi computadora. Sí, esta zona es de emergencia. ¿Y a dónde lo puedo poner? Yo pagué acá abajo. Bueno, pero el asiento que usted le asignaron, si usted tiene algún problema, podemos... ¿A dónde lo pongo? Yo me quiero sentar acá y tener las cosas arriba mío. ¿A dónde puedo poner pero las mire, cosas? Tiene un poquito de espacio al costado, lo puede poner vos, ahí. ¡Poneme la voz a las cosas ahí! ¡Me las alcanzas cada vez que yo las necesite! Pero este espacio tiene para que quedar... pagué 200 mil pesos para venir a este avión de mierda. Este espacio madre. Tiene que quedar desocupado, señor, ¿entiende? Porque si hay una catástrofe, el avión solamente se salva por este Tomá, sector. Tomá, pero tú dale, guardámelo en algún lugar, la concha de tu hermana. Negra bien. De mierda. Trata así, bien así. Hay que tratarla bien. Eso no. Así no se hace ese típico forro con las azafatas. Tip número 3, escabía que es gratis. Es verdad. Y pedía depende. Dos vasitos. Sí, depende qué. Depende que es de gratis. De la aerolínea. Claro, sí, que, o la clase en la que siempre, vas. Sí, a mí me contaron siempre. Y yo vi. Sí, ¿pero bebidas alcohólicas? Sí, bebidas ¿sí? alcohólicas. A mí me la quisieron cobrar 1 euro, señor. No, pero depende de los viajes de larga distancia, que yo sepa, te dan lo que vos quieras. Es más, hay gente que se pone en pedo a propósito en los viajes de larga distancia para dormirse. Y pedirle 2 vasitos que te dan, porque si te dan uno de jugo y uno de agua, pedite 2 de whisky. ¿Saben que hasta estamos todos lo mismo para dormir? Hazle loco, le podés pedir una pastillita para dormir. A la mierda. Yo no sabía eso. Lo que hace uno leyendo, Bien, otro tip. ¿Estás en el micro? No seas gordo y pobre, porque no podés comprar, no te dan 2 asientos en la aerolínea. Si y sos gordo, más vale que tengas plata o que tengas si no, mucha plata para comprarte 2. No, si no, cagate. A Kevin Smith, que es un director, lo bajaron de un avión porque el loco compró 2 asientos, pero había uno. Kevin Smith. Nada más. Y no lo dejaron subir. Otra cosa, no seas gay. Y si sos, que no se note. Porque una mina la bajaron de un avión porque se estaba besando con la novia. Entonces parece que a primera clase le molestó. Dijeron que no era porque era gay, era porque como que había exceso de cariño. Ay, me suena muy Mirapampa ese argumento. Muy Mirapampa. Muy Mirapampa. Hay que explicarle a los cordobeses que es Mirapampa. Sí, Mirapampa es un boliche, señores de Córdoba, a donde... Según lo que han dicho muchos testigos, se discriminó. No, lo dijo el dueño. Se discriminó a una chica, a las chicas, porque las chicas, una pareja de chicas lesbianas, y las discriminaron y les dijeron. Las echaron por besarse. Porque, las echaron del lugar por besarse. Pero acá dice que estaban, no sé si se estaban cajeteando en clase económica. El mismo dijo el dueño de Mirapampa. Porque él dijo no era que se estaban besando, era que se estaban besando demasiado, dijo el dueño. Un dildo, y era todo muy incómodo. Quisiera ver el medidor. Una cinturonga, había en sí, el medio. Sí, fue muy feo. La palabra cinturonga me encanta. Cinturonga. No cantes bomba para bailar esto. Es una bomba. No escuches canciones que digan bomba, porque si decís bomba en un avión te pueden bajar. No hagas chistes con el ébola, porque una mina dijo, ay, no, tengo ébola, jajajaja, y lo vio salir el avión despegar desde el aeropuerto. Por hacer la jodita nada más. No te muevas mucho porque molesta a la persona al lado. Si tenés Parkinson, por favor, tomate 2 pastillitas antes de subir. Viajar es una mierda, duda. Hasta ahora todo lo que me estás diciendo es no vivir. Perdón, ¿hay un tip para los niños? Porque yo quiero decir que si tenés hijos, te viajá en barco también. Sí, junto si con hijo, los gordos, por favor. No, si tenés hijos, viajá. Tomate una pastela, dormite y que le rompa la pelota a otro. Al pibe dormilo. Disculpe, señor. El problema no es que usted duerma, es que yo hace media hora que me está pateando la mesa en la espalda, nene. ¿Pero qué querés si ya se me quedó sin batería? Yo me cosí las tropas porque yo no quería traer más nenes al mundo. ¿Por qué tengo que bancarme a los pendejos que lloran y que me llenan el asiento de mocos? Además, ¿eh? Es tan obvio que quiero azafata. Es un aborto que azafata, no se animaron a hacer. ¡Ya! Bien, otro es quedate sentado cuando paró el avión. Porque el avión para y no te abren la puerta de toque. No estás en un micro, hay que enchufarla en la escalera. La ansiedad, ¿quién me la baja? La gente se para y se queda parada como una pelotuda. Todo el mundo agarra todo y después están parados 15 minutos en el avión. Porque no te dejan, no te abren la puerta todavía. Es que tienen miedo a perderse el lugar en el colectivito que te lleva hasta la terminal. No uses remeras con puteadas u ofensas. Porque, posta, una mina decía fuck en la remera y no la dejaron subir porque podía ofender a los pasajeros. Al capitán, el capitán ve fuck en una remera y se distrae y choca el avión. Mira, aerolínea mormón. Le agarra la locura y te choca el avión si ve fuck. Y por último, apaga el celular cuando te lo digan, porque parece que al actor Alec Baldwin le dijeron cortá y no, y se fue a jugar con el smartphone al baño. Tiene una manija, aguantá que el Angry Birds puede esperar, ¿viste? Dejá de despegar el avión y después te vas a fichinear, pero el chabón super manijón. Y igual como era rico, obviamente. Viene primero siempre. Siempre los pichines. Chicos, de acá ¿quién puede viajar? Además de Prilly, ¿no? En el futuro. Yo no puedo. En el futuro cercano no. Así que bueno. Si no más mucha no me paga, no puedo yo. Bueno, pero estamos tratando de convocar. Ahí va, ahí va. Con coso. Señores pasajeros, iniciamos el vuelo número 1435 de aerolínea Cyberberga. Por favor, tome asiento y disfrute el vuelo. Gilberto Ricciardi, quiero hablarles del futuro de ustedes y del futuro de la educación. Hoy quiero hablarles de CAJET, la primera universidad pedagógica de la República Argentina. En CAJET no creemos en la acreditación de conocimiento de nuestros alumnos mediante evaluaciones estructuradas, estandarizadas y formales. Nosotros pretendemos adaptarnos a los procesos de aprendizaje individuales, monitoreando si el alumno siente o no que ha aprendido, si él piensa que le ha servido su pasaje por los distintos cursos que ofrecemos. Si alumno y docente acuerdan que ha habido un proceso de cambio y crecimiento, el alumno pasa de curso. Pero basta de palabras. Pasemos a ver cómo funciona la universidad, por ejemplo, aquí, en una clase de nuestra Facultad de Informática. Bueno, parece que el curso está solucionando un temita. Esto lo podemos editar, lo cortamos, ¿no? Sí. Estamos en vivo, bueno, Iván. Acá Germán, sí, que sí. Es egresado de nuestra carrera de producción de cine de televisión. Bueno, pasemos ahora a la Facultad de Medicina, una clase de cirugía 2. A ver. ¿Cómo está, señor decano? ¿Todo muy bien? Muy bien. Lo trae acá a ver mi clase. Tenemos acá. Estamos acá en una clase de cirugía 2 haciendo una práctica. ¿Cómo le va? A ver. ¿Quiere ver la práctica, señor decano? Exactamente. A ver, veamos. ¿Quién quiere pasar? ¿Gutiérrez? ¿Gutiérrez? ¿Quiere acá pasar? Sí, ya. Muy bien, venga. Ahora, como verá, ya le hicimos la incisión. Hay que sacarle el apéndice a este señor que está dormidito, ¿eh? Bien. ¿Usted estudió, Gutiérrez? Sí. Bueno, ¿qué es estudiar, no, profe? Tiene razón. ¿Cómo aprende uno de los chicos, no, señor decano? ¿Cómo aprende uno de los chicos? Tiene razón. Voy a reformular la pregunta. ¿Se siente cómoda extirpando este apéndice? Me siento cómoda, sí. Adelante, Gutiérrez. Bien, ahí está. Bueno. Eso es el corazón, decano. Señor decano, como vemos, el paciente se ha muerto, pero lo importante acá en nuestra universidad pedagógica, como usted bien lo dice, es que el alumno aprenda. Gutiérrez, ¿se murió? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sintió extirpando ese apéndice? Yo me siento bien porque lo hice, porque me puse la meta y la logré. Tiene razón. ¿Qué nota cree que se merece? A ver, dígame. Tengo aquí su libreta. Y yo ¿qué creo nota que se por el esfuerzo me merezco un 10. 10 para usted, Gutiérrez. Tome su libreta. 10 va con Z, señor. Pero yo me siento más cómodo poniéndolo con ese, y esa es la lógica de esta universidad. Bueno. Gracias, decano, por venir. Emocionante. Podemos también apreciar acá al lado una clase de pastelería de la Facultad de Cocina. A ver, vamos a ver. Bueno, así que ya saben, no confíen en las malas lenguas que dicen que la universidad no está habilitada por el Ministerio de Cultura y Educación. A ver, ¿qué es aprobada? ¿Quién lo decide? ¿Lo deciden ellos o lo deciden ustedes? ¿Quién dice que un título es habilitante, eh? Ya saben, CAJET está a una decisión de distancia. Por eso amor, yo quiero acariciarte.

astrológicas. Ah, ajá. Hay mucho eclipse últimamente. Sí, hoy va a haber un eclipse de sol, así que atentos escorpianos, que es muy importante para ustedes este eclipse y para los demás también, ¿no? Pero más a ellos. Debes tener la libreta hasta las manos. Mira, yo estoy teniendo algo así de 73 consultas por día. Claro, pues se mueve todo, te cae, mira, un asteroide. La otra vez fui con el Gordi, habíamos ido a Nordelta, bueno, nos fuimos a Miami esta vez, con la mujer de Sergio Massa. Una divina. Estuvimos comprando ropa, una ropa muy linda que trajimos acá que no se consigue. ¿No compraste un mexicano? Sí, pero se te muere en el viaje. Yo ya no lo intento más. Además, Sergio me dijo, están viniendo unos bolivianitos buenísimos de contrabando. Igual no puedo hablar de esto en vivo. No, me parece que no. Nos están haciendo ya se enseña a tu marido de afuera que no. Ay, Gordi, sorry. Que no digas eso. Bueno, así que les comento a los escorpienses que ahora con el eclipse les voy a dar unas palabras claves para que puedan canalizar en su vida y tengan muy buena vibra con este eclipse. Las palabras claves son control, intensidad, sexo, encaje, intimidad, pasión, venganza, verganza y vulnerabilidad. Pará, o sea que cogete en un hotel caro con lencería bien fancy, bien fancy. Al mejor amigo de tu marido, venganza, sí. Porque está, sí. no estás hablando de vos, sería, obviamente, eso no. Sería la verganza. Que sea bien, sí, intenso. Venganza y verganza. Sí, ponete encaje, claro. Bien. Todo fancy, bien, bueno, así que los escorpianos ya saben lo que tienen que hacer, cogerse al mejor. Exactamente. ¿De qué signo eras tú? Yo de Tauro. Tauro. Tauro. Bueno, Tauro, te voy a tirar un tip. A ver. Cuida tus palabras. Ay, pará, se me fue. Ay. Cuida tus palabras, Tauro. Más si Mercurio está en retro. Se está yendo para atrás. Mercurio tiene una influencia muy cerca y con los eclipses Mercurio altera toda la energía cósmica. Así que cada palabra que digas, dude, ¿y cómo cuido? Puede llegar a ser una bomba. ¿Pero qué hago? No hablo. Pensá dos veces antes de hablar. Exactamente, dude, es muy, muy simple. Pensá, ¿vas a hablar? ¿Vas a hablar ahora? Bueno, pensalo. Pensá lo que vas a decir. Sí. Volvé a pensarlo. Además, y después decirlo. No se puede borrar lo que decís. El y en mata esta época tiene que de eclipse, ¿ves? Mira, eso te quedó clavado en tu karma. Mal karma para vos. Pero estoy equilibrando. ¿Y sabes lo que pasa, dude? Que tenés que tener mucho cuidado porque el universo sabe que el mundo te va a poner a prueba. Me siento perseguido. Vos me yo, o sea, te lo digo. El universo y el mundo están complotando. Hay ciertos eventos que pueden ponerte reactivo, dude. Pensá dos veces antes de eyacular. Te la tiré. Lo dije así fuerte. Sergio Massa. O sea, Sergio me la Massa, guardo. Sergio Massa. Volvamos. Sí, guárdatela. Guárdatela bien adentro. ¿De qué signo sos vos, querido? De Acuario. ¿Prili o Prile, te puedo decir? Porque Prile como me gusta vos, más. Hermosa. Como quieras vos. Bueno, antes que todo, ante el cambio o verdades, guarda con cómo te pones. Si sos proactivo o reactivo. Porque es un momento de ejercer tu libre albedrío y dejar de lado la cobardía que te caracteriza. Hay que tener mucho cuidado con sos el patrón cobarde, negativo. Sos muy cagón. Sí. ¿Vos me estás diciendo que me ponga violento? No. ¿Vos me estás diciendo cagón? Y vos me estás diciendo cagón. Vos me estás diciendo que yo me tengo que poner violento y vos me estás diciendo cagón. Ah, listo, dale, quedamos así, dale, vamos para afuera, dale, Dud. Zulma, fíjate, por favor, dale, ayúdame. Sí, fíjate. Pensá lo que decís antes de decirlo, te lo dijo Zulma, me dijiste cagón, ahora vamos afuera y nos quedamos trompadas, dale. Pero no. Yo te apuesto a que si vos salís no va a pasar nada, celo. Es porque los astros te están cuidando. No, me guardo la leche, no. Salí, vamos, salí, dale, vamos. Salí con confianza. Dale. Ay, le empezó a pegar. Bueno, puede dejar el astro para. Cuidado, que las costillas duelen. ¿Qué ascendente eras? No sé qué es ascendente. ¿A qué hora naciste? A las 4. ¿Eso es sangre? Sí. Ah, y sos ascendente en Capricornio, perdón, me equivoqué. Gracias, Zulma, pero conmigo la pegaste, la verdad, bueno, que me siento bueno, mucho mejor. Sí, por favor. Muy reactivo. Vos también cuida tus palabras y hacé más acciones. Sí. Lo así que bueno. Bueno, ¿y vos, querida? Yo soy de Aries. A ver, vos tenés que entender, querida Ariana, que los eclipses son ejes de cambio para llevarte hacia el camino de tu potencial. Ajá. Y que ya te habías desviado. Te veo muy subida en peso y es verano. Creo que va por ese lado lo que quiso decir el horóscopo. Yo te digo, mirá este cuerpo. Mirá es este cuerpo. Estoy... Esto es genética. No, pero estoy... ¿Te gusta mi cuerpo? Estoy hinchada ahora. Bueno, este cuerpo no tiene nada de hinchazones. ¿Sabes por qué? Porque es decisión. Es decisión. Y a vos lo que te falta es decisión y una buena lipo. Pero no Bueno, mira, vení a consultarme a mí, que yo te hago la carta astral y te vas a quedar divina. Además necesito, me tengo que ir a comprar unos collares a Málaga y sinceramente no estoy teniendo dinero. Zulma, yo estoy cagado a palo, este pibe está nervioso y todo temblando y le hiciste llorar a la compañera, así que... Es un año difícil, dude. ¿Vos te separaste? Sí. ¿Viste? Lo sabía. ¿Vos lo sabías? ¿Cómo sabía? ¿Vos tuviste crisis con tu pareja cercana? Lo hablamos el otro día. Sí. ¿Vos también? Sí, lo tuve. Bueno, no va a volver. Bueno. Está con otra, tu mejor amiga. Bueno. ¡No! Sí. A mí me hiciste sentir bien. Me hiciste empezar la piña, así que creo que voy a empezar a cagar atropado a mi jefe mañana. ¿Viste eso que te dolía en el estómago? Sí. Es un cáncer. Así que, bueno, chicos, terminamos como hoy. Entienda que los eclipses son duros, pero no en mi caso porque tengo mucha plata. ¡Vote la masa! ¡Besos! Take me down. Hornallas, le damos bienvenida al espacio de Pobres Envidiosos Gourmet. Pobres Envidiosos Gourmet, que esta vez se vino light, porque hubo algunas quejas, me llegó una carta documento de Cormillot. Sí, pero mirá cómo está Prilidiano, está obeso, está regordo. Yo la verdad que te veo, tenés unos flotadores bastante repugnantes. Pero adelgacé 500 gramos. Estás a tres, sí, a tres panes del mórbido. Sí, pero yo te veo la chicha desde acá, boludo. Tenés dos monitos agarrados acá de la cadera. Es que tengo problemas de metabolismo, no es por eso. Sí, sí, sabés que vos tenés la entrada al diente que da calambre. La otra vez fue, yo quiero denunciar, se comió toda la preparación de la codorniz, viste lo que quedó afuera, crudo. Pero sí, era para que no me baje el azúcar, chicos. Yo lo vi un montón de veces comiendo torta cruda, o sea, no se banca que pase por el horno, se la come cruda. Claro, se la no. toma es en mejor un vaso. Cruda. Pero eso, te la tomas en un vaso. Yo una vez fui a la casa, ¿sabés cuáles son sus alfajores? Panes de manteca de 100 gramos. Claro, con dulce de leche. Pero porque es natural la manteca, viene de la vaca, es un lácteo. Sí, es un lácteo. Está bien. Todo está en los orígenes de las cosas, chicos. Si son cosas naturales o son cosas industrializadas. Son las cantidades, son cosas integrales. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que determina si uno engorda o no engorda. Cállate, gorda. Bien. Perdón, sí, continúa. Hoy vamos a hacer... Cálmate. Cálmate. Mira, acá traje unos dips y unas papitas para empezar. Qué bueno. ¿Tenés panceta? Ah, gracias, tengo panceta, gracias. Claro que sí, siempre llevo un tupper de panceta en la cartera. Chicos, hoy vamos a hacer un ceviche de cazón y camarones. Ay, qué rico. Que ¿quién están no come? Bien. ¿Quién no? Pero están bien. Algo que todos comemos, ¿no? Camarón. Y que lo podemos hacer con lo que tenemos cazones, a mano. Cazones. Vos abrís mi heladera y siempre camarones. Esas frescos. Cosas siempre que uno siempre tiene en la heladera, ¿no? Pero que ya se canse. ¿Cómo la puedo hacer? Bueno, ahora vamos a hacer un ceviche riquísimo. Así que lo que necesitamos es 1 kilo de cazón fileteado. Así que acá tenemos a los bebés tiburones vivitos, ¿no? Los vamos a matar acá. Ah, ahí está. Bien, bueno, entonces. Guarda que este se los come crudo, Por favor, chuparle el ojito delante mío. Es lo más rico, boludo. Mirá, probá. Esto. Cuando le das un paquete de mayonesa, se pone loco. Entonces, señor, señora, y 500 gramos de camarones cocidos y pelados, lo vamos a remojar acá con unas cebollitas, ¿sí? Las cebollitas con agua caliente. Y ahora vamos a saltear esto un poquito nada más. Y los vamos a llevar a un contenedor con jugo de 10 limones, 1/3 de aceite de oliva, 1/2 tacita de cilantro picadito, chiquitito, ¿sí? Medio ají verde y 1 diente de ajo. Esto lo dejamos reposar una noche más o menos. Bien, se van a dormir. Pero yo voy a comer ahora, querida. Para, pero yo abuela. Tengo uno ya preparado. El pibe acá. Pero yo tengo uno preparado. Necesito medio kilo de pescado. Ay, está. Tengo si uno no preparado. Mato. Tengo uno preparado acá que le vamos a dar el toque final, que simplemente va a ser pasarlo por pan rallado y llevarlo a la freidora. ¿Sí? Ay, otra vez con la freidora. Mira, ya le está salivando. Lo llevamos a la freidora, lo esperamos ahí que se dore bien doradito. Pero esto es light. Ya subió 15 kilos desde lo que vamos en el programa. Pero la freidora no tiene nada más que 1/2 kilo de manteca y 1/2 litro de aceite. Entonces, esto es super light. Es lo mismo que no estuviera frito, ¿sí? Pero, escúchame, ¿cuánto sale este platito? Un plato para una persona. ¿Cuánto me está costizando...? Una ganga, pero escúchame, porque el cazón vos lo pescás en el río y salen divinos. Aparte, pero te traen, me tengo que ir a pescar, me tengo que comprar una caña de pescar. Tres aletas, pero. Mátalo a quién si no hace nada, está todo el día comiendo panes de manteca en la casa. Anda a buscarte unos pescaditos. No sacás de nada. En la heladera tengo, justo ayer compré para comer hoy 3 kilos, así que bueno. Mira, yo acá tengo el tupper que tengo de panceta en la cartera, te lo presto. Le pones pancetita en el anzuelo, tirás, salen unos cazones, tienen 5 aletas, 6 aletas. Son una cosa maravillosa lo que sale del río. Del lado de la planta. Sí, pero salen una cosa maravillosa. O sea que sacás uno y tenés aleta para hacer 3 kilos de ceviche, ¿entendés? Es maravilloso. Bueno, nada, chicos, y ahora después de llevarlos a la freidora, los vamos a llevar a la sartén con un poquito de aceite de oliva. Le vamos a dar un toquecito de fritura con aceite de oliva, ¿sí? Otra vez, pero... Bien. Este doble refritado tiene alguna razón de ser. Claro, porque sale de Prilly acá, que sigue comiéndose los cazones transgénicos que le trajiste. Deja de chuparle el ojo al cazón, pobrecito. ¿Qué le estás tirando, mozzarella a la sartén? Le estaba tirando porque le da un toquecito. Pero esto es un toque. Ven, ya lo estoy sacando. Pero tiene roquefort. Y ahora vamos también a hacer una salsita para acompañar azul, estos ceviches. Vamos a hacer una salsita, ¿sí? Así que llegamos a la batidora. Medio litro de crema, una latita de leche condensada, ¿sí? Y queso roquefort, acá, pasame, deja de comerlo, ahí, pasame, queso lo metemos azul, ¿no? Todo queso en la... Queso azul, queso azul. Eso es jamón crudo, pero no queda bien. Sí, jamón bien crudo te lo traje yo porque pensé que quedaría bien. Ay, quedaría bien, ¿no? Sí, acá tengo, sí, la pata de siempre. Bueno, pero... dale, no, le echamos ahí un poquito y lo llevamos a batidora para que esto... llegue a la consistencia Joaquina, justa. Joaquina, ¿cambiaste de esto? Medio kilo de sal gruesa. Ay, cierto, pero ay, si no ay, estás vos. Hay que ponerle sazón si a la no vida. Si no estás vos, hay que ponerlo. Así que le ponemos un poquito al pescadito, al otro pescadito y a la salsita. Uno sin por y esto se sirve, ¿tan? Se sirve si. Ay, ya le puse a todos, chicos. Bueno, pero no importa, lo bajás con un poquito de agua, 2-3 vasitos de agua. Ah, ya está. Sí. Como si nada. Y bueno, chicos, esto ya está. O sea, le espolvoreamos con un poquito de cilantro por arriba. Esto es delicioso. Estamos a dos pasos. El cilantro es light, chicos. Ah, no lo puedo. Me lo recomendó mi médico. El cilantro ayuda a disolver todas las grasas. Prilly, ¿por qué tomas Coca Light? ¿Por qué te estás engañando, Prilly? Te estás engañando. Me lo pasó con mi yo esta receta. Sí, la otra parte, la parte que nos comí. No te comas una cucharada de aceite, no, carajo. Prilly, pero es de oliva, es bueno para pero el ¿qué corazón tiene que ver? Bueno, yo la verdad que estoy preocupado. Ya no, tiene yo, me, no yo me lo voy a llevar al hospital. Yo sí, me lo llevo. Riquísimo. Prilly, vamos al hospital. Ay, a ver. No, no lo toques, Prilly. Vamos al hospital. Largalo. ¡Soltá, Prilly! ¡Soltalo, Prilly! ¡Soltalo! Te podés coger a la Farro. yo te la puedo conseguir, vos me mandás un mensajito de texto. ¡Estamos al aire! ¡Ah, bueno! ¡Terminamos! Vos no tenés nada que ver con eso de la prostitución, ¿no? Es un chiste, lo uso para coger, para levantar minas, como, ah, mira, tenés poder. Está con nosotros Omar Suárez, acusado de proxenetismo VIP, que dice que no tiene nada que ver con esto. No, nada que ver, nada que ver, ¿qué estás hablando? Bueno, vine para cerrar el programa con ustedes, así que no sé. Te agradecemos. Bueno, queremos saludar a todo el público que estuvo presente del otro lado, comentando, dando me gustas a más no poder. Tenemos dos me gustas en el programa, yo estoy orgulloso de eso. Sí. Yo quiero que a mí me está haciendo falta Luis Miguel, digo, es mi ausencia. Más Luis Miguel, pero no yo en los medios. Así que tengo que verlo más. Viste porque que lo ahora veo poquito. Está como la movida de las chicas de 40 porque vuelve Luismi y son como todas chetas pseudo bien falta. Cagadas a palo que estuvieron a dos media luna de convertirse en fanáticas de Arjona. Y es como que las están volviendo porque viene Luismi. Ponemos un tema de, buscamos un tema de Luismi mientras hablo y te doy tiempo. Viene Luis Miguel. Dicen que se hizo la mitad de la cara nueva, dejó en refacción la otra y la con gente los shows está... de acá se va a pagar la otra mitad. Sí, con la otra mitad sí. Por eso tiene hizo como siete. Por decirte. Por eso canta siempre de perfil. Sí, señor. Se copió de Julio Iglesias. ¿Se acuerdan de Julio Iglesias? Que Julio Iglesias tiene un solo perfil digno. ¿Sabían? Sí. Yo no lo podía creer cuando lo investigué. Hice mi maestría, dicen y eso. Habla, y se para con la silla como apuntada. Sí. Ahí está. Pero yo lo necesito en los medios. Esto es parte. Estamos en los medios de comunicación así. Falta romance. Falta amor. Ya sigo. Bueno, ¿y ustedes qué falta les falta? El falseto de Luis. A mí me falta la insulina, porque soy diabético tipo 2. Ah, sí. Por eso estás. Así que por eso me inyecto todos los días. Tenías la insulina si sos diabético tipo 2. Tenías la mirada medio perdida. Mi médico me dijo eso. El tipo 1 necesita. Ah, pero a mí ya me pasaron al tipo 2, me tienen que dar el doble de insulina. Bueno, la tipo 2 es adquirida, es la que tenés que hacer dieta. Vos seguí comiendo. Gilada. Seguí comiendo, primo. Seguí comiendo cabeza de cazón. Seguí chupando ojos de cazón. Te convertís en un diabético tipo 2, querido. Y bueno, yo me sigo inyectando insulina y comiendo sanguchito de bondiola. Lo importante es la coca light y la carne. Ustedes, chicos, ¿qué les falta? ¿Cuál es tu ausencia? Mi ausencia es como una pileta en este momento. Que no es ausencia porque nunca la tuve. Pero sí es ausencia porque no está. Muy bien, ahí hicimos un análisis una ausencia de la palabra ausencia. Fue un insight ese. Sí. Ay, a ver, paren, que yo no pensé. No, a mí me falta. Porque no tenés que pensar. Horas, días. Necesito muchos más días. Muchos días. Un día más en la semana. Un dos o tres días más en la semana. Hasta de acá hasta fin de año. Un para... feriado, algún feriado más. No, que muera mi profesor de seminario. Que oh, me está pidiendo lo podemos matar. Muy importante para pedirlo. Y no llego. Me está haciendo caer los pelos de culo. Bueno, Luis, mi insulina, Mostanesa. Tenemos varias ausencias. Sí. Dando vuelta y vamos a terminar el programa con otra ausencia, ¿no? Con otra ausencia más. Le damos un podríamos besito, haber radial besos a todos. Para todos. Podríamos haber no haber dicho nada y dejar la ausencia, pero no vamos a poner algo. Nos vamos con la ausencia según Gabriela Mistral. Ahí va. Se va todo de mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en un azogue suelto. Se van mis pies en dos tiempos de polvo. Se va todo, se nos va todo. Se va mi voz, que te hacía campana cerrada cuando no somos nosotros. Se van mis gestos que se desvanaban en lanzaderas debajo de tus ojos. Y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño. En tu recuerdo más fiel yo me borro. Y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en sotos. Sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese y sería quemada en manchas tuyas que nunca más oigo. Y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos. Se nos va todo, se nos va todo. Slap it on, it was all okay. I'll flow down. All right. Don't you worry, we'll all flow down. We'll all right. Flow down.